de la Azotea 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Cuando el silencio de Dios es agobiante, es el ser humano, o Chacho, el que debe tomar la palabra. Por eso, debatimos, reflexionamos, desenmarañamos e intentamos comprender lo que pasa en la región y en distintas partes del mundo. Porque la policía te asesina en lugar de cuidarte. Porque el pobre mata al pobre en lugar de humillarte. Lo único que me faltaba a mí, yo dije cuando empezamos que iba a enumerar todas las cosas malas que me estuvieron pasando esta semana. Ajá. Si había algo que me faltaba, si había algo que me faltaba era que me mientan en la cara. La que traición. Me estafen, que me estafen, porque acá me deben un pack de birras y no me lo trajeron. Chacho, bienvenido al programa. Muchas gracias. Gran bienvenida. Pero esto así no puede quedar, ¿eh? Y no te voy a hacer quedar bien con la gente, boludo. Yo asumo que asumí una apuesta pública, la cual voy a cumplir. No asumo. Lo que sucede es que tuve un inconveniente con mi medio de transporte, con mi motito. Salí muy temprano de mi casa y salgo a las 2 de trabajo. Pero hace 2 semanas. La semana pasada justo tuve un problema personal y no pude venir. Mirá. Pero el viernes tenemos juntas. El viernes ya dije, el viernes voy a traer tu cerveza negra. Aparte me dijiste negra. Pero todo. Me recagás porque el viernes la tengo que compartir. Yo dije que sí. Yo me acuerdo, tengo memoria. Y le voy a llevar su cerveza. Se la va a llevar el viernes, dije, porque el miércoles se me complica porque ando sin moto, qué sé yo. Así que es verdad, es cierto. A mí me lo dijo y obviamente yo, como a mí me conviene que la traiga el viernes, le pero dije. Me cagó porque el viernes. Bueno, ese ya es tu problema. Y bueno, amiga. Si vos te querés encanutar tu latita de cerveza, bueno, esa ya te es Te pasa por no convidar, por querer tener sapo en la barriga, vos. Me pasa por no querer convidar. Hace dos. Segunda. No, me recagaste igual. ¿Por qué? Bueno. Aparte aprovecho y compro sin IVA, así que eso es un golazo. ¿Verdad? Eso es un golazo. Sale 20% más barato. Sí, con cualquier tarjeta de débito compras sin IVA en cualquier almacén, así que ahí tenés un beneficio fantástico. Bueno, ahora sí, entonces. Igual no entra en la canasta. Sí, ¿cómo entra, que no? Todas las compras que hagas en un almacén. No, la birra no, tienen que ser los de la canasta básica. Ah. Yo creo que todavía la FIP no pudo buscar el mecanismo para poder desintegrar bien lo que vos comprés dentro del ticket que es de la canasta básica y que no. Tengo entendido que por ahora es toda la compra. Exacto. Se está buscando la forma, los mecanismos para que se pueda disgregar lo que uno compra y puede sacar el 21. Pero por ahora no se está aplicando, es la compra total. ¡Qué fantástico! Entonces, sí, fantástico. Embriagarse. Así que si ve un local que dice, tiene el sticker que dice comprar sin IVA, mandale y comprar tranquilo. Sí, sí. Aparte a mí ya me han devuelto, así que muy buena la política. Bueno, acá me están diciendo, qué boluda, todavía lo tenés. Reclame, mija, reclame, me están diciendo y yo estoy reclamando. Lo que pasa es que a mí me clavan la ignoración. Yo reclamo y es no hay. Es que yo te escribí ayer por WhatsApp y te puse, che, te la llevo mañana. Y no me contestaste, me pediste plata y te dije, no, plata no tengo. Bueno, ahora sí, dejemos de boludeo, sí. Vamos a arrancar con la columna de política internacional. Chacho, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, esto también, encima, me tratás mal y yo traje una columna on demand, o sea, pedida por vos. Está muy bien. Traje el tema que me pidió ya Lourdes hace unas semanitas, que era un tema que particularmente yo sabía poco y nada, no voy a mentir. A mí no me parece muy atrapante el tema. ¿No te parece muy atrapante el tema? Pero sí era sumamente importante lo que empezaba a tener como a nivel geopolítico empecé a ver. Y más después de algún tipo de ruido mediático. Y por lo menos estas últimas semanas que aparte Paraguay está enojadísimo. Tal cual. Quedó como resentida. Eso, sí, sí. Reina relajada. Resentida totalmente. Exacto. Y ahora aparte se cuando salió el diputado paraguayo sale a decir la posición en conflicto bélico, que la guerra argentina, que sé yo, ahí como tomaron autoridad. Así que bueno, para quienes no están entendiendo, vamos a charlar un poco la hidrovía y el conflicto que tenemos actualmente con Paraguay. Y un poco esto también, cuando empecé a ver un poco sobre el tema, visto que decía recién Lourdes, hay como dos registros. En Paraguay se vive y se está palpitando de una forma tremenda. Tremenda. Está sumamente instalada en la agenda de ellos, incluso la dirigencia política y todos los actores civiles y comerciales mayormente. Pero acá se vive de una manera totalmente. Sabemos que hay un problema con el río Paraná, que tenemos un conflicto con Perú, con Paraguay, o viene la guerra con Chipá. Yo tengo una teoría igual. Para mí hay una teoría que tiene que ver con que los argentinos y las argentinas no incorporamos como propios ninguna de las de los territorios marítimos o territorios de agua. Yo tengo ni otra. Los ríos, ni los océanos, ni los mares. Nos no los incorporamos como parte de nuestro territorio. No los contemplamos. Si pasa en el agua, no nos importa. No es tan importante. No es nuestro. Pasa. Igual también tenemos que decir que el contexto nuestro es plena campaña electoral. Bien. Tenemos una inflación mayor al 120%. Mañana juega Boca, hace final de Libertadores. O sea, tenemos también temas importantes para ver, ¿bien? Hoy juega Defensa y Justicia. Hoy juega Defensa y Justicia a las 7 de la tarde, así que... Yo tengo otra teoría igual, a ver, ¿cuál conspirativa, es? Que no tiene que ver con por qué a nosotros no lo sentimos al conflicto, sino por qué ellos lo están sintiendo tanto. ¿Por qué? A ver. Y es que necesitan unión, papi, ahí adentro. Ahí se estaban repegando los tiros adentro, la estaban pasando mal y el presidente vino y dijo, chicos, ¿por qué no nos peleamos con los de afuera? Básicamente. Yo creo que es esa. Te la tiro así. Puede haber un punto. Yo no sé si están así, pero vamos a charlarlo igual. Es interesante, bien, porque también tiene nuevo presidente y todo eso que ahora vamos a hablar. Pero bueno, más allá de lo que está sucediendo en la agenda política, mejor dicho, en la agenda pública, empezó a tener notoriedad en nuestro país, bien, más relacionado con lo diplomático-político. Y me parecía interesante esto, ¿no? Cuando empecé a ver que arranquemos un poco más por lo general, bien, dale, lo que hablamos cuando hablamos de la hidrovía, que es el nombre que se conoce como el corredor natural de transporte de fluvial, que tiene más de 3.400 kilómetros de largo y se extiende a través de los ríos Paraná y Paraguay y permite lo que sería la navegación continua entre Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Bien. A principios de los 90, hablamos de como en un contexto en donde América Latina, el crecimiento de producción regional de commodities y se profundizaba un modelo más extractivista, agroexportador, recordamos también el boom de la soja, se necesitaba bien políticas como para optimizar las condiciones de la navegación y adecuar la infraestructura portuaria sobre esa ruta troncal que teníamos en el Paraná. De esa manera se buscaba como esto, abaratar costos y a su vez que la logística se reduciera en tiempo de circulación. Estos fueron unos aspectos que se tuvo muy en cuenta en esos momentos. Recordamos también que en el 89 se fundó lo que sería el Comité Intergubernamental de la Hidrovía, en pleno auge, esto era el paradigma del regionalismo abierto en América Latina, y pocos años después, en el 91, se crea el Mercosur, o sea, como eran los inicios de lo que se empezaba a hablar. Y ya del 67 existía un acuerdo de libre navegación entre Argentina y Paraguay de los ríos, y en el 92 se ha firmado el Acuerdo de Santa Cruz, que ahí sí ya estaba Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Argentina, y se decidió que ningún país podía imponer unilateralmente algún tipo de gravamen o impuesto a la navegación. Después, en el 95, la hidrovía pasó a ser operada por el grupo Hidrovía S.A., que está compuesta por capitales nacionales y extranjeros, son argentinos y belgas, y esta empresa se encargaba de lo que era el dragado, la señalización y la gestión logística de la ruta fluvial Paraná-Paraguay, y de esta manera permitía conectar los productos argentinos, brasileros, paraguayos, uruguayos, bolivianos, con el mundo, ¿bien? De esos puertos pensemos que se despacha más o menos el 80% de las exportaciones argentinas, y de esa manera el Estado podía evitar destinar el envío de subsidios, ya que se financiaba a través de lo que era el pago de esos peajes. Pensemos que ese contrato, bien, que tenía esta empresa argentina-belga, se venció el 30 de abril de este año. Entonces, era lo importante decir, bueno, ¿qué iba a decidir el Estado argentino y cuál es la polémica actual? Uh-huh. Entonces, en ese momento, lo que decidió el Estado argentino, luego de vencerse la concesión, fue otorgarle a la Administración General de Puertos la responsabilidad, bien, lo que sería el dragado, el balizamiento y el cobro del peaje, durante un año, mientras se preparaba una nueva licitación para saber quién iba a ser el capital de que iba a llevar adelante esos tipos de actividades. De esa manera, Argentina lo que decide es mejorar el control sobre los ingresos y egresos de las mercancías, bien por el río Paraná, y mayormente sobre lo que sería el comercio internacional de estos países. Además, obviamente, hay un tema que mucho no se habla, no se pone sobre la mesa, que es la cuestión crucial de la subfacturación por parte de empresas, bien, el contrabando y el tráfico, obviamente, de drogas por ese canal, que es muy normal que sepamos que salió un buque de esas partes y llegó a Europa, claro, a otras partes del mundo, bien, y salió desde esos puertos. Entonces, a partir de enero de este año, comenzamos, bien, como Estado argentino, a cobrar un peaje a los buques que vienen de puertos afuera de la Argentina, que tienen que pagar 1,47 dólares por tonelada de la carga registrada y 1,47 pesos por tonelada si salen de puertos nacionales, bien. ya sea que sean navíos argentinos o de otro país. Bien, pero salen de acá, pagan eso. Porque ahora también vamos a hablar un poquito de eso, porque también se generó una polémica. Entonces, la Administración General de Puertos, cuando empezó a haber todo este tipo de conflictos, lo derivó directamente a la Cancillería. Dijeron que ellos, obviamente, no iban a tomar esa clase de reclamos, sino que tenían que tomarse a nivel estadual, es decir, los estados. Si bien se lleva casi 10 meses de este tipo de cobro del peaje, se hizo más resonante cuando empezaron a trascender notas de que empezaron a realizar, por parte mayormente de la Prefectura Argentina, interdicciones o empezaron a intervenir dos buques con banderas extranjeras sobre nuestros puertos. A partir de ahí empezó como a incrementar, fue creciendo toda la cuestión y se puso más sobre el tablero. Pensemos que lo que llama la hidrovía Paraguay-Paraná es en la actualidad un corredor nodal para la inserción totalmente de Sudamérica en el comercio internacional, tanto para las importaciones que dijimos que tiene Argentina, como Paraguay, Uruguay, Brasil y Bolivia. Por esa cuenca se comercializan aproximadamente el 80% de exportaciones argentinas y ese es fundamental para estos países, y esto exige obviamente de técnicas, como dijimos anteriormente, y toda la cuestión logística, y lleva gran costos para poder llevarlo adelante. ¿Por qué principalmente es el enojo de Paraguay? Bien, vayamos a ese punto. El enojo se da porque el peaje que ahora estamos aplicando nosotros entre los puertos de Santa Fe y Confluencias, la mayor parte de las barcazas, de los barcos, son de Paraguay, ¿bien? O son de capitales internacionales que están en Paraguay, y de esa manera entienden que se ven incrementados sus costos a la hora de poder importar y exportar materias primas y servicios. También es importante saber que Paraguay tiene la tercera flota fluvial mercante más grande del mundo. Y obviamente es un país mediterráneo, no tiene salida al mar, entonces es un punto que ellos tienen obviamente muy en cuenta. Las únicas potencias que tienen mayor cantidad de navíos, ¿quiénes son? Estados Unidos y China. No hay que darle mucha cuenta. Anteriormente todo esto se daba, se mandaba por camiones, bien desde Paraguay hasta Brasil, y después salía por agua. Pero bueno, hoy en día el 90% de la producción agropecuaria de Paraguay sale por la hidrovía, ¿bien? El 70% de las exportaciones totales y el 50% de las importaciones, bien, las cosas que reciben Paraguay, son a través de la hidrovía. Entonces es sumamente estratégico y necesario para ellos. Para ellos y para nosotros también. Yo digo, en un momento vos decías, bueno, quizás no es el momento porque estamos en medio de campaña. Si nosotros sacáramos una cuenta de la cantidad de dólares que nos pueden ingresar a partir de que habilitemos esta hidrovía y podamos cobrar los peajes que corresponden. 50 mil millones. ¿Quién te dice? Claro, pagamos el pago, hacemos el pago del Fondo Monetario. ¿Entendés? Ahí lo que pasa es que eso significa que tengamos que apretar a aquellos con quienes hemos tenido acuerdos quizás un poco más diluidos en algún momento, que con Paraguay pasa un poco esto. Digo, el Yacyretá, para que lo estuve buscando mientras vos hablabas, la central hidroeléctrica del Yacyretá es un conjunto de obras entre Argentina y Paraguay. Exacto, sí. Es binacional. Eso es, claro, eso es 50% Paraguay, 50% Argentina. ¿Qué pasa? Paraguay usa el 10%, el 15%. El resto se lo cede a Argentina porque no lo utilizan. Entonces, como que pretenden, bueno, de acá dibujamos esto y vos no cobrás los peajes, ¿entendés? Entonces hacemos como un acuerdo medio diluido que te damos esto que nosotros no usamos, que no es lo mismo que la hidrovía, el peaje y el ingreso por el canal o por nuestros ríos, que son estratégicos. Sí, son ingresos en iguales condiciones, no son negociaciones en iguales condiciones. Pero bueno, tengo un acuerdo diluido por acá, vos aprovechá y no me cobras peaje, guiño, guiño, y podemos pasar cualquier cosa, y yo te digo que llevo esto y vos no me revisás, ¿entendés? Entonces todos esos acuerdos que quedan un poco librados ahí al azar, porque nadie los controla, primero que hacen que Paraguay se enoje porque yo te regalo la energía que no uso y vos me venís a cobrar un peaje, y aparte me querés venir a controlar, y aparte te crees que sos el dueño. Y bueno, un poco quizás sí, más, yo creo que más en este contexto en el cual tenemos un Fondo Monetario Internacional que nos está matando. Sí, sí. No, incluso también nosotros con Paraguay, con eso, la con respecto a Yaciretá. No tenemos un tipo de tratado que fije cuáles son los costos, o sea, para el precio nada. Para fijar. Algo que sí tiene con Itaipú, que es la otra hidroeléctrica claro. Que tiene a media sería con Brasil. Y también esto es sumamente importante, porque pensemos que si bien estaba leyendo que Paraguay hoy en día tiene superávit energético, es decir, que no solamente alcanza para su país, sino también pueden exportar, el 40% de la producción hoy en día también es por hidrocarburos. Entonces tienen que ingresar ellos combustible a través de la hidrovía, claro. Lo cual que también ellos le dicen, me estás aumentando el precio de mi energía hacia el interior del país, ¿no? Y obviamente también está los canales de agua, no sé bien cómo sería el término propiamente dicho, son fundamentales para ellos por esto, porque estas dos hidroeléctricas, tanto el Yaciretá como Itaipú, son claves para poder generar energía y poder exportarla o venderla. Bien. Un dato de color, bueno, nosotros hasta 54 teníamos la flota, hasta Argentina, tenía la flota mercante más grande de toda América. Después, obviamente, llegaron los 90 y de esa manera quedamos a tener solamente 82 buques. En el 2002, leí, teníamos solamente 19 barcos y hoy en día la totalidad de los fletes que transportamos son de manera extranjera. Es decir, que no tenemos flota casi, o no tenemos directamente. Bien. Bueno, ¿cuál es el reclamo propiamente dicho? ¿Cuál? Hoy en día, o sea, tanto, no solamente un pedido aislado Paraguay, ¿no? Eso también es un tema a tener en cuenta. Ya sea los vecinos de Argentina, tanto Brasil como Bolivia, como Uruguay, que comparten el uso de la hidrovía, llevaron a instancias regionales reclamo de estos peajes al gobierno argentino y concretamente lo rechazaron y pidieron que lo suspendamos. Argentina se encuentra actualmente bajo la amenaza de juicios de arbitraje o demandas ante la Organización Mundial del Comercio, aunque parecería que no se va a ir bien y también se está jugando medio con decir quién va a ser el futuro presidente y puede ser que ese quilombo le quede a otra persona, ¿no? Bueno, los argumentos son, ellos manifestaron que contrariamente a lo que dice el gobierno de Alberto, Argentina estableció el peaje sin ningún tipo de consenso con los demás países que participan del acuerdo de la hidrovía y que esto contraviene los entendimientos y las prácticas regionales sobre cómo utilizamos la misma. Aparte lo ven como algo arbitrario y es una imposición argentina que va en contra del integracionismo o la posibilidad de consolidar aún más, o consolidar propiamente dicho, el Mercosur. Esos en sí no discuten el peaje, discuten la forma y lo arbitrario de la fijación. Y que la hidrovía en sí misma no es solamente un territorio argentino, sino que todos los países de Cuenca del Plata. Ahora también están diciendo que Argentina no está presentando como ser los números, como decir, che, bueno, si vos fijate estos precios, estos costos del peaje, no me estás mostrando los números realmente que vos solamente necesitas para poder hacer todo tipo de obras para el mantenimiento. Me decís que sale tanto, porque a vos supuestamente cuesta tanto, pero la verdad que no me estás presentándomelo. Aparte que me lo impones, no me mostrás los números. Uh-huh. Bien. Y que, bueno, obviamente eso tiene que salir de un consenso de todos esos países y no impuesto unilateralmente por Argentina. Y después también lo que escuché, porque estuve mayormente escuchando radios paraguayas y podcast paraguayos, ellos lo que dicen es que... Te recebaste. Sí, no me quedaba tampoco. Era que esto, al tener un pago diferenciado, es decir, aquellos que cargaban, que son buques extranjeros, tienen que pagar 1,47 dólares por tonelada y acá se paga en pesos, obviamente, a la hora de pensar los costos, dices, che, son mayores los costos que pagamos nosotros, las banderas extranjeras, que lo que están pagando ustedes. Bien, eso hace que las relaciones comerciales no sean simétricas, por lo tanto, ese tan integracionismo, todo eso que vos estás diciendo, la verdad que no estás aplicándolo porque es una competencia totalmente desleal y no, nos quita competitividad dentro del mercado internacional. Bien, a lo que yo después escuché a otras personas que decían, no es que a vos te cobran más por bandera, sino de qué puerto. Si vos venís con una bandera extranjera, pero pasás en puerto argentino, pagás el por tonelada en pesos. Si vos venís de un puerto extranjero, pagás en moneda extranjera. Bien. Pero bueno, eso es lo que se estaban diciendo. Y también lo que decían es que... Perdón, lo que pasa es que, digo, parece que es medio una discusión pava, pero en realidad es una discusión en la cual cada país va a poner tal cual todos los argumentos que tengan, sí, yo como Paraguay, para evitar, primero, que vos no me cobres, y segundo, para ver, bueno, vos me venís a cobrar, a ver cuál va a ser entonces la postura que yo voy a tomar, porque también hay acuerdos diplomáticos en eso. Sí, sí. Y ahora es que simplemente, bueno, a partir de ahora te aumento el azúcar, como dice el almacenero, y vos pagás o no pagás, te vas. No, hay acuerdos diplomáticos, digamos. Se empiezan a romper quizás algún otro tipo de acuerdo en un contexto muy particular, pero que para mí igualmente me parece que Argentina no obró tan mal. No. A mí me parece que no obró tan mal. Quizás, bueno, está bien, hay que empezar a pagar. Exacto, sí, sí. Todos los peajes se pagan. Hay que ver las formas. Quizás es una cuestión de eso, ¿no? Es una cuestión más de formas que decide el peaje. Totalmente. Y cosas. Porque ellos están en contra. Yo lo escuché, che, no estamos en contra del peaje y el pago, sino de las formas que se imponen unilateralmente. Y otro de los puntos que ellos también dicen en argumento es, che, ¿cómo no estoy? Vos necesitas dólares. Ya sabemos todo, ¿no? Todo el mundo sabe que necesitas dólares. ¿Cómo sé que vos no me vas a modificar el precio arbitrariamente cuando te pinte? Bien, eso que ya dicen también. Yo no tengo la seguridad jurídica ni económica de saber cuánto tengo que pagar, porque primero no me presentan los números, y segundo porque estás diciendo vos unilateralmente. Entonces en cualquier momento se te puede piantar la idea de aumentarlo y lo aumentás. Es otro argumento que tenían. Pero bueno, ahora, ¿cómo sigue y qué puede hacer Argentina? ¿Cuáles son las alternativas que tenemos? A ver. Bien, uno es la de realizar una concesión, bien, a una firma que se ofrezca como mejor servicio con el menor peaje, para optimizar las condiciones del contrato. Y también lo que se dice que en este caso sería una tasa por un servicio y no un peaje. Bien, que entramos ya en la distinción entre tasas, impuestos, qué sé yo. También poder establecer que una entidad estatal cobre peaje, pero contrate a otras empresas para realizar los trabajos operativos, es decir, que lo terciarice, pero sigue en manos de Argentina. O bien el propio Estado podrá gestionar una empresa totalmente estatal, bien, que se encargue incluso con su mano de obra, con su productividad, a lo que dicen es que no tenemos la capacidad ojalá de maquinarias para poder llevarlo adelante. Ojalá, entonces, claro. Ese es uno de los puntos. Pero bueno, en base a esos tres tipos de cuestiones van a ser las distintas implicancias políticas y diplomáticas que pueden llegar a resultar de acá a lo que viene. Quizás no podemos estatizar. Ojalá pudiésemos estatizarlo. Me parece que es una ambición muy, muy grande. Digo, no pudimos estatizar Vicentín. No, no sí. Pudimos contra eso. Imagínate estatizar quizás todo lo que tenga que ver con el peaje. Pero ¿quién te dice intervenir? Uh-huh. Digo, estas pequeñas intervenciones, que son un montón, pero que en realidad son pequeñas intervenciones, ¿no? Que hacen que primero empecemos a tener soberanía sobre nuestras vías marítimas. Sí, sí. Primero, no. Hacernos cargo de que esas vías marítimas nos corresponden, de que son estratégicas, de que son necesarias para el contexto mundial y de que sí. Son nuestras. Sí, sí. Bueno, hacernos cargo de eso, empezar a incorporar el terreno marino de agua como propio. Y después, bueno, empezar a generar acuerdos. Quizás moleste un poco, pero empezar a sentarse y armar acuerdos diplomáticos, acuerdos entre países. Pero bueno, a unos puntitos, antes que me echen. Después pensaba, che, ¿cómo juega todo esto de lo geopolítico? Más allá de nuestras vinculaciones bilaterales o de Sudamérica. También es un punto estratégico, ya sea para inversiones norteamericanas, obviamente como el gigante asiático, como China. Claro. Sumamente interesado en este punto y decir que hace cargo de puertos y poder también incluso ser una de las empresas que dentro de servicios y presentarse a licitación, que creo que en las últimas que se cayeron al final se presentaron. ¿No? También recordaba que, no sé si se acuerdan, que yo una vez traje una entrevista que fue cuando Santiago Peña, antes de que sea electo presidente, que había ido a la CNN y él dijo, nosotros vamos a continuar con nuestra alianza geoestratégica con Estados Unidos, con Israel y con Taiwán, ¿bien? Que es uno de los pocos países que sigue reconociendo a Taiwán. Y también tiene esto, unos vínculos bastante carnales con lo que es Estados Unidos, que incluso la Cámara de Comercio Paraguaya Norteamericana de Miami le mandó una carta a la Secretaría de Estado, a la Secretaría de Comercio, pidiéndole que intervenga. Y escuché una entrevista del presidente de esta Cámara, imagínate lo que estaba escuchando, donde decía que, bueno, ellos estaban... el problema en sí es entre Paraguay y Argentina. Nosotros acá en Estados Unidos no podemos hacer mucho, ¿viste? Como haciéndose diplomáticamente no podemos intervenir. Pero podemos hacer un poco de fuerza. Sabemos que somos Estados Unidos y de acá podemos. Como diciendo, diplomáticamente en sí no podemos jugar nada, pero económicamente y empresarialmente tenemos un poder sumamente importante y es estratégico ese punto nodal porque también de ahí ellos tienen mucho capital invertido, ya sea de flota, de logística y también incluso de la venta de bienes y servicios que van y vienen. Entonces, imagínate que desde allá están haciendo fuerza pidiendo que el Estado norteamericano y Biden intervengan. Después también lo que estuvo fue más las cuestiones de actualidad, que supuestamente, no sé si recuerdan que Massa viajó a Paraguay, que estuvo con Santiago Peña, y había trascendido como que de esa reunión se había llevado que Massa le había dicho que iba a suspender el cobro del peaje, a lo que también estuvo... Lo que salieron a decir los medios de comunicación era esto, che, Argentina se comprometió que no había más peaje. Y después cuando pasaron los días, desde acá se desmintió totalmente. Dijeron, che, acá no, nunca dijimos esto, van a tener que seguir pagando. Y también generó mucha rispidez diplomática. Incluso Santiago Peña salió a como medio a achacarle a Massa y le dijo, che, nosotros fuimos uno de los países que no objetó el último desembolso del Fondo Monetario, 7.500 millones famosos. Ahora, más a nosotros no nos pide más ayuda porque nosotros no vamos a hacer fuerza por ningún organismo multilateral por Argentina. Bien. Un punto interesante a tener en cuenta. Así que, yo bueno. Me quedé pensando en los acuerdos con Estados Unidos de Paraguay, y yo sé que hace unos meses atrás Paraguay hizo sus negociaciones con Estados Unidos en torno a la hidrovía, porque van a ser, los acuerdos iban a ser de militares. Tal cual, exacto. O sea, lo que acordó Paraguay, uh-huh. Paraguay tiene mucha cercanía y acuerdos mucho. Con Estados Unidos. Con Israel y Taiwán es clave. Bueno, entonces van a sumar militares norteamericanos en la hidrovía, en el medio de un plan, ¿no?, para la navegabilidad del río Paraguay, con un apoyo técnico de ingenieros militares, y estoy haciendo comillas mientras digo ingenieros militares de los Estados Unidos, porque supuestamente era un proyecto de hace muchos años, un par de años atrás, uh-huh. que quedó ahí como sin efecto, y justo en este momento dijeron, ah, ¿qué tal si reflotamos el acuerdo con los norteamericanos, con los ingenieros militares norteamericanos en algún momento? Bueno, entonces no es como tan amigable, sino que hay toda una estrategia que tiene años de fondo, había quedado ahí medio flotando en el espacio y que la volvieron a resurgir a partir de los conflictos con la hidrovía. Lo mismo con la represa de Yacyretá. Bueno, ninguno boludos. Empezaron a tirarse carpetazo como, che, yo pagué antes, vos ahora, así que... Pero bueno, entonces ninguna de las cuestiones están resueltas, ninguna de las dos. Hay que ver cómo continúa la cuestión. Lo que leía en Ámbito es que decía que supuestamente Argentina va a hacer una propuesta de realizar una baja del 25% del peaje hasta el 31 de diciembre para sustentar lo que serían las obras mínimas y mantenimiento. Y bueno, para ver si llega a un impasse para luego poder destrabar los dos conflictos por completo o que le explote el próximo presidente que asuma Argentina. ¡Que le explote nomás! ¡Y que le explote! Y bueno, así estamos. Chacho, querido, ¿algo más? No, nada más, che. Tremenda, tremenda columna. Gracias por esta columna carta que nos trajiste en el día de hoy. Yo tenía muchas ganas de que hablemos de este conflicto en torno a la hidrovía. Me parece muy importante que pongamos en palabras realmente las conflictividades en torno a nuestro territorio marítimo. Creo que hablan de nuestra soberanía, que es importante que incorporemos esa lógica territorial cuando hablamos de nuestro país, más y en momentos de elecciones. Cuando hablamos de nuestro país, es mucho más que el país que nosotros vemos como tierra, sino que incluye toda la tierra, toda la parte marítima, las Islas Malvinas, la Antártida también, y es un territorio mucho más amplio que el que a veces tenemos en nuestro imaginario. Chacho, ¿nos encontramos la semana que viene? La semana que viene estoy acá. Genial, entonces, nos vamos a ir a escuchar para vos Iggy Pop y Goran Bregovic, In the Death Car, tanda y volvemos. Whistling in the night, one dog is growling in the dark. Something's pulling me outside to ride around in circles. I know you have got the time, 'cause anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're